Lucía. Yo era muy pequeña cuando mi padre murió. Se lo llevaron al cielo sin conocerlo yo. Yo quería mucho a mi padre, aunque no lo conocí. Y desde el cielo me dice, mi hijo mío, yo también te quiero a ti. Cuando ve a mi amiguita de la mano de su padre, me da mucha tristeza y la lágrima sin querer me se sale. Y le beso a Santa Rita, Santa y luego Rita, y le digo con devoción que le dé salud a mi madre y a mi hermana, que es lo que único que tengo yo. Así lo llamamos, ese beso, padre de mi corazón.